así, cebado, ¿no? Yo por lo menos, espero que ustedes también, estaba escuchando a Los Violadores recién, y qué lindo que es, como que ese punk ya arrancar así, viniendo de punk, y bueno, de todo lo que se va a venir hoy anoche en nuestro capítulo 215. Bienvenidos, buenas noches, mi nombre es Cristian Devoto. Los voy a estar acompañando hasta la medianoche, hasta donde va este capítulo 215. A mi derecha, el señor Juan Ignacio Miranda, las teclas y en el Kaukan de Chien. Muy, pero muy buenas noches a todos y todas las que están presentes de aquel lado, haciéndonos el aguante, escuchando este programa. Porque el todos y todas, que antes con el todos nos incluía a las chicas. Se ve, digo, que no, se digo. Ve que no, se ve que no. Dale. Por eso lo hacen así. Estamos en un país de inclusión. Claro, ahora el todos no son todos. Entonces es medio raro. Claro, todos ya no es todos. Es, o confuso. Sea, tenés que decir todos y todas, si no, no es todos. Bueno, gente, tenemos un programa cargado, como siempre. Como no podía ser de otra manera, estamos ya arrancando el anteúltimo programa del año. Viste, empiezan todas esas boludeces de último del año, anteúltimo del año. Todo, viste, todo la venta tiene que ver con... Ya se termina el año, gente. Se nos acaba el 2014. Caos total. No, gente, pasen la fiesta. Y cambio el número, no cambia tanto. Empiezan las vacaciones, digamos, todo ese tipo de cosas. Así que sabemos que nos van a extrañar durante el verano, pero tenemos nuestra página recién estrenadita, que es www.pasaronda.com.ar, donde vamos a estar moviéndolo mucho a través de lo que son las redes sociales, que es la mayor vía de comunicación que tienen para comunicarse, obviamente, con nosotros. Facebook, Twitter, Instagram. También tenemos Instagram, sí, y hay bastante gente ahí que se va copando. Bueno, no entiendo todavía muy bien la historieta con el Instagram, pero bueno, bien, está. Y lo tenemos, así que ponés Google, pasá la onda y te aparece todo. Vos buscanos en Instagram, vos ponés pasá la onda y te vamos a aparecer nosotros ahí también. Claro, como decía, les vamos a estar pasando durante lo que es el veranito, que cuando no vamos a estar saliendo al aire, por lo menos no al aire, pero les vamos a estar mostrando, la idea es mostrarles bien la página, que vayan descubriendo bien cuáles son todas las cosas que hay en lo que es nuestra página, y obviamente vamos a seguir haciendo cobertura. Bueno, vamos a estar haciendo cosas, no nos vamos a quedar del todo quietos, porque como decimos, esto es Radio Pasa la Onda, 100% música, sin caretas, jamás estamos quietos. Siempre ahí moviéndonos, así como una persona con mal de Parkinson. Te imaginé, sé que me imaginé como cuando te vi, ¿viste el pescadito cuando lo sacás? Que se, no, se puede, no se para de mover, bueno, medio triste la imagen que se me vino, pero así. Siempre quietos, moviéndonos así tipo pescaditos. Fuera del agua, ¿no? También. Con la boca así, viste, como respira. Claro, sí, ¿sabes? Sí. No tiene más boca. Sí. Bueno, continuamos. ¡Cambiame la música! Bueno, gente, para hoy nos va a estar visitando Se Va el Camello. Van a estar aquí presentando su disco. Van a estar tocando en vivo también, por lo que tengo entendido. Así que hay música nuevamente en vivo. Después de la semana pasada que... nos visitó la gente de Sick Rag, y no en su totalidad, digamos, de la banda, porque bueno, obviamente son de Santa Fe, ¿no? No viven todos acá, no es tan sencillo coordinarles una nota acá. Igual le agradezco, obviamente, que hayan venido, ¿no? Realmente un abrazo grande a Nico. Pero hoy vuelve la música en vivo, y además de eso, tenemos cobertura de La Perra Que Los Parió tocando en La Trastienda, con notas, por lo que yo tengo entendido, al viejo, el cantante de La Perra Que Los Parió, y también a Martín Dujol, o algo así, se pronuncia algo así, que es el cantante de Branca, que estuvo invitado, así que también tenemos notas, tenemos este, la onda la pasan los fans, la cobertura que va a estar haciendo Yanina, y además de eso, ayer me hice la escapada con Nanuay, que también ya está llegando en un ratete nomás para hacer las redes sociales, a ver nada más ni nada menos que el cierre del año en Capital Federal de Lucas Sativa. Están las noticias, está la agenda, esta onda no la tenías, pero siempre en Pasa la Onda hay música, y de la buena. Arrancamos con Stevie Wonder haciendo Superstition. Bienvenidos. Right hand on the wall. llorar. Hoy es la hora, humo de capital, me nubla toda avenida. Funkeada la cosa hoy. Bien. Estamos escuchando a Mustaf Funk, banda de la hostia. Si no la vieron, si no la escucharon, prestenle atención, porque esta es una de esas bandas que de acá a un par de años seguramente va a estar ahí arriba y va a estar rockeándola a pleno. Vinieron acá hace un tiempito, hicieron un acústico de la San Concha de Dios. Tiempito largo más o menos, ¿no? Mitad de año, ponerle. ¿Por qué nos tenemos que meter en la memoria, Nacho? ¿Con qué necesidad? Para jodernos un poco la vida. Un tiempito, déjalo ahí, en puntos suspensivos. Bueno, cuestión que Mustaf Funk, que es una gran, gran banda, lo estamos escuchando haciendo Mr. Lewis. Y van a estar tocando este viernes. De esta manera arrancamos con la agenda. Ya se las vamos a estar subiendo ahí a lo que es nuestro Facebook para que la chequen también, si no nos están escuchando en este momento. A ver, hay una cosa que tienen que entender, por lo menos los que están escuchando en este momento, que es algo que hacemos siempre, ¿no? No nos interesa tanto si nos escuchan, si no nos escuchan. O sea, que sí, obviamente, uno hace un programa de radio para que te escuchen. Pero la idea es pasar la onda, no es el personalismo. Entonces, le subimos la data a lo que es el Facebook, por si alguno se lo pierde o nos tiene básicamente ahí agregados al Facebook y dice: ¡uy, mirá qué buena fecha, boludo! Vos te fijás, quizás te interesa, y vas, nada más, eso. Esa es una contribución desde nuestro lado. Bueno, como les decía, Mustaf Funk, que es quien abre nuestra agenda, van a estar tocando en Maulas, estreno de lugar, Independencia y España. Esto queda en Moreno, junto con Virtual Freeze y Madison Chaos. Esto arranca a las 8:30 de la noche, viernes. Mustaf Funk es la primera, gente. Así que vienen más. Estate atento. Hablábamos recién de Mustaf Funk. Bueno, ahora es el turno de hablar de Acorralados, que es la banda que estamos escuchando. Banda que también ha pasado la onda este año. No me preguntes cuándo, Nacho. Este no hace tanto, ponele ahora unos 2 meses y 3/4 aproximadamente. Septiembre, octubre, acá agregarán, ¿no? Bueno, quedamos listos. Vinieron los muchachos de Acorralados. Hay video. ¿Quieres saberlo? Paso. Entra a la página y fíjate ahí. Tenés los videos, tenés los audios, tenés todo el programa para escuchar y no me rompas las pelotas con de cuándo fue este programa que vinieron. Estamos, así que no me discutas más si no te vas a fijar. Ok. Bueno, gente, sepan disculparlo, se pone un poco temperamental a veces, Nacho. Es así, pero bueno, es bonito. Viste que el perro que ladra no muerde. Es así. Bueno, cuestión que, como les decíamos recién, Acorralados va a estar sonando en el Marquí este viernes desde las 22 horas. Antes de ellos van a estar la gente de Antagonistas y de Lo Ajeno. El Marquí, para el que no lo conoce, el emblemático Marquí de la ciudad de Buenos Aires, queda en Escalabrini Ortiz 666 en Palermo, desde las 22 horas, fecha que por ahí, ¿quién te dice que estemos ahí cubriendo? Why not? Te enterarás en la semana. Suena Acorralados, esto es Laberinto. Todas las almas que encienden los sueños con una canción. Qué lindo, Hijas de Zion, otra banda que hacía bastante que no pasábamos, ¿no? No tanto. Estás contrera. Estamos con la memoria hoy. Estás contrera hoy. Sí, bueno, mi memoria nunca funciona bien. No estoy contrera. Si querés te digo que sí, y es lo mismo que te diga que no. Es que no lo sé. Son preguntas de la memoria. Ah, que ¿qué sé yo qué responder? Bueno, yo qué sé. ¡Sí! ¡Hace una banda! Estás hablando de Hijas de Zion una vez más en nuestro programa. Bueno, lo que podemos decir es que le hemos pasado muchas veces a las chicas Hijas de Zion. Han venido hace un tiempo larguito, cuando estábamos en Ituzaingó. Les tengo que decir a las chicas que tienen que volver en algún momento, ¿no? Porque aparte hay nuevas integrantes. Bueno, una gran banda de reggae, Hijas de Zion, van a estar tocando junto con Suburban. Y ahora nos vamos para lo que es Zona Sur, nos vamos para Banfield. Esto va a tener lugar en el Viejo Varieté, así se llama el lugar. Esto es Maipú 540, otro estreno de lugar, si yo no me equivoco, ¿no? Exactamente, estreno de lugar. Bueno, es que algo me funciona en la memoria, algo, un poquitito. Cuestión, que arrancan a las 21:30, así está anunciado, así les pasamos la onda a nosotros. Ojalá, siempre se atrasa una cosa, vamos a ser sinceros, más un recital, siempre. A veces que no, entonces correr un riesgo, eso ya queda en vos. Nosotros te pasamos la onda, el riesgo lo corres vos. We love the reggae, Hijas de Zion. You know. codicia ya es costumbre. La visión. Ahora estamos invictos en lo que es la agenda de viernes, porque todas las bandas que hemos pasado hasta el momento han venido. Sí, han estado acá. Salvo bueno, Stevie Wonder, ¿no? Pero en la agenda por lo menos. Ah, ¿no vino? Yo no lo vi. Pero él nos dijo que sí, que vino. Que y se por ahí viste que no ve muy bien. Por el lugar. No, bueno, no importa. Se ve lo humano vino a principio de año, si no me equivoco, ¿no? Que gana, bueno, sí, hoy sí, sí, sí, vino a principio de año, sí, sí, a principio del 2014. En los primeros 10 meses. Seguro, seguro en los primeros 10 meses. Bueno, cuestión es que se ve lo humano va a estar tocando junto con Salvatores y Montón de Huesos, bandas que son amigas, digamos, dentro de lo que es el, ese colectivo que también por ahí integra la gente de Todo Aparenta Normal, que están ahí también metidos. Bueno, unas lindas bandas, linda gente también, ¿no? Sobre todo más allá de, del sonido, que siempre es muy rescatable. Me acuerdo que de Se ve el Humano tienen un disco, La Era de las Luces, si yo no me equivoco. De las máquinas. De las máquinas. Bueno, por ahí estaba pensando entre las luces y las máquinas, estaba por ahí. Muy buena la gráfica, muy bueno el laburo y aparte muy, pero muy buen sonido de los muchachos de Se ve el Humano. Van a estar tocando, como les decía, en Sus Pagos. Van a estar tocando en Luján. Esto queda, esto va a ser, perdón, en Barcelona, que queda en Alsina 1064. Desde las 23:30, esto pinta como para fiesta de rock. Así que súper, súper recomendable. Los escuchamos a los Se ve el Humano haciendo 7 arcos. De banda, qué buena banda que es, carajo. No me voy a cansar de decirlo. Ya sé que no estoy descubriendo nada, que no soy ningún genio. Bueno, sí, lo sé. Pero qué lindo, qué linda banda. Realmente verla en vivo es un placer. Carajo va a estar cerrando el año con dos shows. El primero de los dos shows que va a estar haciendo tiene que ver con mañana viernes en el Teatro Vortrix. Esto queda en la Croce 3455, ahí en Colegiales. Quien no conoce el teatro, ¿no? Colegiales, como era en su momento, hoy acaparado por la radio, que es prácticamente el monopolio, podemos decir, radial en algún punto, por lo menos del rock, ¿no? El primer show que va a ser este tiene el tinte alternativo, es decir, van a estar tocando los temas que son más tirando a alternativos, y el sábado van a estar tocando en el teatro, pero en el de Flores, la misma yunta. Potato, potato, es la que decía la propaganda. Sí, y así que en el show del sábado en el Teatro Flores van a ir más por lo heavy, digamos, los temas más duros de lo que es la banda liderada por Corbata, en alguna manera, ¿no? Es decir, liderada, ¿no? ¿Quién puede ganarle un poquitito más de espacio al otro en esos tres monstruos? Es una forma de decir, pues, solo porque tiene micrófono, ¿no? Claro, porque es el cantante, básicamente. Show que puede que estemos cubriendo. La verdad que sería buenísimo, una gana de ir a ese show. Pero bueno, estaremos viendo. Si vamos, te vas a estar enterando. Y vos también podés ir ahí a verlo. ¿Por qué no? Ver Flor de Banda. Es la última que tenemos para lo que es la agenda de viernes. Si vienen las del sábado, escuchás a Carajo haciendo drama. Que vos tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, ¿de qué vos lo querés comprar? Con lo que es agenda de sábado, suena Infierno 18 haciendo A Tu Lado, y van a estar tocando los Chochamos, que volvieron al ruedo, ¿no? Después de haber tenido un pequeño parate. Sí, tuvo como una vuelta como esporádica, ¿no? Como que volvieron un show, paraban un par de meses largos, un show, dos shows, un mes largo. Sí, por ahí es como que cada uno tiró más por el lado de producción, y es como que la banda empezó a quedar un poquito atrás, ¿no? En la consideración de la vida de los músicos mismos. Cuestiones que van a estar tocando en un muy buen lugar, como es el Camino Bar. A mí particularmente, yo le sacaría un par de columnas igual, ¿no? Al Camino, porque está bueno el lugar, me parece excelente que haya un lugar que esté cerquita de lo que es la capital y un lugar ahí en esa zona, porque no hay mucho. Estoy hablando de San Loma del Mirador. Creo que es el único bar de rock que hay, por lo menos, en Loma del Mirador. Si yo mal no recuerdo, en Loma del Mirador. No hablo de San Justo, que está ahí cerquita. Hablo de Loma del Mirador, que es ahí en Juan Manuel de Rosas 399. Es un lindo lugar realmente porque mantienen una movida constante. Eso es lo importante. Vos todos los fines de semana en el Camino Bar tenés una movida rock. Y el Loma del Mirador lo estaba necesitando porque ya de por sí la zona es rockera. ¿Encuentro Quilmes sigue estando? ¿Encuentro Quilmes era el que estaba enfrente del bingo? Creo que se llamaba Encuentro Quilmes, sí. Me parece que no. Hace rato que no escucho nada. Me parece que no. Bueno, justamente en el camino siguen manteniendo las movidas y en este caso nos traen a Infierno 18, que va a estar tocando junto con Mundo Extremo, Diagonal 18, como para estar a tono, y la gente de Todavía No Sé. Desde las 22 horas puedes escuchar a los muchachos de Infierno 18. Nosotros los seguimos escuchando haciendo A Tu Lado. Nachito, y ya que estamos con esto de la memoria y demás, ¿sonaron ya Los Mentirosos alguna vez en nuestro programa? Sí, han sonado, y me calza justo para un momento que no me acuerdo y te puedo decir que Los Mentirosos sonaron, ya me queda como a tono con la banda, ¿no? Pero sí, han sonado. Ah, mira tú. Bueno, Los Mentirosos, para quien no los tiene, es una banda de punk, como pueden escuchar, en este caso están haciendo... se me complicó con la vista. Estoy un poco cansado de la vista. Por ahí viene por ese lado, ¿no? Por lo general suelo, pero se me confundió un poquito. Bueno, cuestión que Los Mentirosos es una banda que está sonando y mucho últimamente en lo que es la esencia punk, la escena punk, perdón, eso quise decir. Está sonando mucho, le está yendo muy, pero muy bien a los muchachos. Así que después de varios años, igualmente, ¿no? No es que son de ahora, que es una banda nueva, Los Mentirosos. Pero les está yendo bien. Y en este caso van a estar en un festival justamente de punk, como no podía ser de otra manera, y van a estar cerrándolo. Van a estar tocando en el Salón Pueyrredón, que queda en Avenida Santa Fe 4560, en el barrio de Palermo, es decir, a un par de pasitos de lo que es Pacífico, lo que se suele conocer como Pacífico, Santa Fe y Juan B. Justo. Van a estar tocando antes de los muchachos, los Mentis, como les dicen los amigos, Decadencia, Astrid HC y Aira, o Ira. Se levantan las vocales de pronto. Bien. Sí, ¿no? Estaba, yo me quedé mirándolo como diciendo, ¿qué era cosa ríen? ¿Qué dije mal? No me había percatado, salieron todas las vocales. Bueno, cuestión que hay punk y del lindo y divertido en el Salón Pueyrredón desde las 9 este sábado. Fui yo. con la temática punky. Estamos escuchando Afortunados Perdedores, haciendo en este caso Putas. Una banda medio rara, Afortunados Perdedores, porque es como que va como por un lado punky, pero como más melódico, por decir de alguna manera. Es un punky más melódico, podrías decir. Sí, una cosa así, llamémosle. Bueno, sigue la oferta en lo que es la agenda. Esa es la idea, justamente, ¿no? Que pasar de diferentes estilos, diferentes mambos, y que vayas conociendo y sepas qué por chorón hacer este fin de semana. Porque viste que pasa siempre, que llega el fin de semana y tenés ganas, por lo menos a la gente que le gusta el rock, ¿no? Que creo que es la mayoría de la gente que nos escucha, ¿no? Porque si no te gusta el rock o no estás mucho en la movida, es como que, digamos, decir, ah, sí, toca Afortunados Perdedores. Y te quedás así como diciendo, ¿quiénes son? No te vamos a pasar una agenda de bachata, no. No. Nosotros lo hacemos dentro de todo lo que es rock, digamos, todo ese espectro. Entonces, llega el fin de semana y decís, loco, ¿qué mierda voy a ver este fin de semana? ¿Dónde hay una fiesta o algo piola? Bueno, si vivís, por ejemplo, en Adrogué, podés irte a White Vinyl Bar, que queda en Irigoyen 13.233, y podés escuchar a los muchachos de Afortunados Perdedores. Antes de ellos van a estar tocando los pibes de Local 27. Esto arranca a las 22 horas, este tema seguramente va a estar sonando. Bueno, mientras Nachito nos sigue deleitando fuera de aire con sus chistes de ingenio, digamos, hasta podríamos decir científico. Son temáticos. Temáticos, sí, temáticos definitivamente, y golpeáticos en algún punto. Sí, también. Hace rato que no me golpeaba, casi un programa, dos. Bien, bastante. Bueno, va mejorando, Nachito. Bueno, cuestión que seguimos en la agenda, y en la agenda de sábado. Está sonando Santo Placard. No te voy a preguntar, haciendo Girando Va. Y van a estar presentándose junto con más bandas en lo que es el XLR Club. ¿Dónde poronga queda esto? Bueno, esto queda en Tribulato 449. Mientras anuncio, dijo poronga. Sí, es poronga, dije Nanu. Sí, poronga. ¡Ay, boludo! ¡Qué grosero, guarango! ¿Qué estás haciendo, boludo? Bueno, sepan disculpar mi gratitud, pero la cuestión es que esto queda en San Miguel. Yo eso es importante. Una poronga, ¿no? tampoco tan violento, pero sí, bueno, es una palabra nada más. Si la negra hizo carrera diciendo poronga, ¿por qué yo no puedo decir poronga, loco, al aire? Si Tortones se pudo decir doble penetración anal en los Martín Fierro, ¿por qué no podemos decir poronga acá? Exacto, ya esto está todo liberado, está todo guay. Gente, suena Santo Placard, tocan en el XLR este sábado desde las 9 de la noche. Ayamaní. La tierra que el emperador Selassie nos donó. Selassie nos espera. Vamos a ganar. Prepárate para volar. No escape del rey Selassie. Alto en el monte y abajo en el mar. No hay escape de su majestad. Prepárate para volar. No escape del rey Selassie. Alto en el monte y abajo en el mar. No hay escape de su majestad. Yo estoy listo y hoy me decidí a empezar a ejecutar. Todo este tiempo yo lo perdí, pero ahora al final me decidí. Lugares donde iba, ya no vas más. Cosas que hacías, no haces más. Comida que comías, no comes más. Estás bajo la guía de Selassie. Eso, prepárate para volar. No hay escape del rey Selassie. Alto en el monte y abajo en el mar. No hay escape de su majestad. Bueno, hace un tiempito les contábamos que volvía Lumumba con una sensación, como un show único. Bueno, así en principio estaba planteado, ¿no? Cada uno de los 8 shows que hicieron después fueron únicos. Seguramente. Bueno, se armó un poco el debate acá, ¿no? En cuanto a por qué decir algo que en realidad no es. Yo en un punto voy a decirlo porque yo dentro de todo lo entiendo, porque es la forma de alguna manera, está sobreentendido, ¿no? En lo que es la prensa, en el hecho de decir último show, y la gente es como que se dice, no me los puedo perder, entonces está la idea de llenar un lugar como por ejemplo Group, que es donde van a estar tocando en este caso, en el marco de una fiesta clandestina. Apenas me convence el tema de mentir a la gente. Me gusta la vuelta de Lumumba porque me gusta Lumumba, pero el tema de no me mientas todo el tiempo, el último, ya está. Bueno, por ahí no lo pensaban tampoco cuando lo pensaban que era el último por ahí. Ni los Cadillac lo hicieron, mira. Bueno, está bien. La cuestión es que en esta ocasión van a estar tocando junto con Miss Bolivia, esa banda que está sonando mucho Miss Bolivia. Se están yendo bien, tiene esos temas así medio cumbiones que pasan mucho en la fiesta clandestina, ¿no? De Miss Bolivia. Y me acuerdo de Tamara Noli, te mando un gran saludo, ella sabe por qué. La cuestión es que hay nueva fiesta clandestina este sábado y va a ser con Lumumba y Miss Bolivia. ¿En dónde? En Group. Como dije antes, esto queda en Palermo, sí. Pero en Avenida Santa Fe, 4389. Arranca la medianoche como cualquier fiesta clandestina y obviamente siempre que haya una banda, como por ejemplo Lumumba, garpa. Se vienen las del domingo. Light up your chalice. Come every bone and sinner, Buckingham Palace. Give me some paper, give me some whistle. Come make me chase the other vampire. Light up the spliff, light up the chalice. Come make me run away, other vampire. Tu mentira. La función del medio es acercarte a quien vos no puedes escuchar. Estamos medio, estamos arriba como para decir qué tiene que hacer de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir quién le gusta sos vos. Pasa la onda junto con punto. Ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude a mejorar. Hoy pido un cambio, no de verdad. Y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude a mejorar. Te hablo de un cambio, no quiero más excusas. Porque se pasan los años pensando en cómo estar mejor. Te veo rezongando y se van tus días. Seguís parado ante la dura tarea de no rendirte ante esta vida. Y yo te escribo, soy el que solamente tiene canciones. Y aunque me tiente frenar, sigo fiel a mis convicciones. No estás solo, habemos miles de mortales dignos. Que aunque nos maten el alma, todavía seguimos vivos. Cambio tu guerra interna por algo de amor. Cambio el petróleo por sudor, a ver si funcionó mejor. Me encuentro en paro, reclamo un cambio humano al interior. Porque yo me niego a asumir que todo siempre está peor. Querías verdades, no puedo... Porque en pasar la onda hay de todo. También hay hip hop, y en este caso representado por uno de los máximos exponentes que tiene el hip hop hoy por hoy, que de ese manera. Uno de los principales, me parece, junto con Porta, me parece que son los que más vienen haciendo mella en la juventud. Sí, sí, totalmente. Manero es argentino, o sea, a nivel nacional creo que hoy por hoy no sé si hay algún representante que sea tan fuerte como Manero. La verdad que se ha instalado el hip hop, y de acá por lo menos me parece que está bárbaro, es más cultura, mucho sobre todo también viene acompañado con la cultura skater, que antes por ahí no había tanto. Me ha pasado de ver pibes en la calle, muchos pibes, hay muchísimos pibitos, o chicos y chicas también, ¿no? Haciendo skate, que era algo que acá en Argentina no existía, básicamente. Sí, a mí me llama la atención que hay unos que veo que pasan por el centro, uh-huh, que es como un skate, tipo un longboard, mejor longboard dicho, pero con ruedas que son más grandes, que son, no sé, tamaño un poco más grande que un CD, para que se ubique, que está oyendo esto, y que es como con motor, con batería. Entonces va parado el chabón y lo va llevando cosas y va doblando con los pies. Tipo como que lo va doblando como si fuera un... como un skate. Pero me parece como que le saca la gracia al ser así. Sí, a mí que soy medio paja para lo que es los deportes últimamente, me parece que está bueno eso. Bueno, es una opción. Todos podemos elegir. Bueno, cuestión que Emanero va a estar tocando en lo que es Niceto. Nos vamos a la única fecha que tenemos para pasarles, por lo menos desde aquí, para lo que es este domingo. Niceto queda en justamente Niceto Vega, 55-10. Arranca a las 7 de la tarde. Emanero cierra nuestra agenda. Quédate porque en un ratito tenemos la cobertura de Lucas Sativa en el Teatro Flores. La cobertura de La Perra que los parió en La Trastienda, y también nos va a estar visitando Seba el Camello. Vamos a estar charlando y además van a estar tocando los muchachos. Quédate porque esto recién arranca. Hoy si no cambio, no quiero la verdad. Ya me cansé de cerrar, no llorar. Ya no voy a parar, nada me va a quedar. Tengo que seguir tocando, entonces voy a mejorar. Hoy si no cambio, no quiero la verdad. Ya me cansé de cerrar, no llorar. De los creadores de La Diosa Fest y Marolio Rock llega el Pretty Lemon Rock, que ya te habías anotado en todos los festivales. Existe el Facebook de tu perro para sumar votos. Ya todos tus contactos de Twitter, Instagram, WhatsApp, MSN, ICQ y Fotolog le dieron me gusta a la botella. Si ya no resignaste tus derechos de autor, hiciste flyers de toda la banda besando la etiqueta. Es tu chance de tocar una carpa y luz detrás de los baños químicos, justo al lado del VIP, donde no podés entrar. Esta promo es para vos. Podés ser un rockstar como siempre lo soñaste de chiquito. Esta es tu oportunidad de ser una estrella, compartiendo escenario con Alcides, El Símbolo, Tipo Chipolati y Los Twins, Camilo Sexto, Tormenta, El Imitador de Sandro, Yerba Brava, La Mona Jiménez. Para el cierre, Lía Grisette junto a Zulma Lovato con su show Stripper. Tenés tiempo de anotarte desde el 29 de febrero al 1 de marzo. Pasa si no quieres el festival más pedorro de la historia. Talking blues, talking blues, talking blues. This is for your shoes. Talking blues, talking blues, talking blues, talking blues. Your feet is just too big for your shoes. no estás para aguantar, para que te dejes encerrar, para hablar y hablar sin procesar, para ser la sombra de tu ser. Ojos que miras sin perdonar, mentes que te empiezan a encerrar, bolsillos inflados a estallar, arrebatan carne y ya no hay más. Los tiempos. Bueno, y así arrancaba el show de los Eruca Sativa. Llega el momento de contarles del último show que estuvieron haciendo los chicos ayer. El último show en Capital, por lo menos. Quedan un par más de presentaciones, si yo no me equivoco, este fin de semana. Pero ayer se hizo, digamos, la despedida de Eruca Sativa de lo que es Capital, y también va a ser la despedida, imaginamos, por un tiempito, ¿no? Porque sabemos que Lula Bertoldi, que es la cantante de Eruca Sativa, y Brenda Martín, que es la bajista, están embarazadas, las dos. ¿De ellas? Ah, no. No, entonces ellas se llenarían de guita, boludo. Si lo pueden comprobar, se llenarían de guita. Y aparte cumplirían la fantasía de muchísima gente, ¿no? Me imagino. Claramente. Van a estar tocando mañana en el XLR. Good. Y el sábado en el Auditorio Sur. Claro, bueno, cierran la gira entonces. Y por eso mismo es como que se van a estar despidiendo, por lo menos de los escenarios, un tiempito, ¿no? Ayer yo ya me pasó de notar. Sí, soy bastante detallista, ¿no? O las miré mucho, también puede ser. De que ya a Brenda se le nota un poquitito más la panza que Lula, porque por lo que yo tengo entendido, la noticia se conoció un toquecín antes la de Brenda que la de Lula. Pero bueno, dejemos el cholulerío de lado, pero es una cuestión que comentábamos, dicho sea de paso. La aventura del rock. Claro. Bueno, tengo. Oh, qué lindo cuando una fecha te da tanto, pero tanto para hablar. Bueno, realmente a mí Eruca Sativa, ya saben lo que pienso, los conocimos a los chicos hace cuestión de 2 años, vinieron acá a la cocina cuando Eruca todavía no había explotado de la manera que hoy por hoy ha explotado, a nivel, bueno, Grammy y todo lo demás, y qué lindo ver que una banda sigue manteniendo esa humildad, nunca la han perdido, realmente la han demostrado. Bueno, también los hemos conocido por ahí un poco más cuando filmamos aquel Ideas en el Estudio, que fue justamente el primero que hicimos, y también habla de la generosidad que tienen los chicos. Bueno, en aquel momento tuvieron la diferencia para con nosotros de prestarse, ¿no?, a hacer la nota, y antes de que arrancara el show, bueno, tiraron un centro enorme para la gente de Banda Soporte. Les cuento, esta fecha se iba a hacer hace unas semanitas. Resulta que Lula se había enfermado de la voz, estaba con faringitis, y se tuvo que posponer la fecha. Por lo que yo tengo entendido, en esa misma fecha iba a estar el festejo de los 10 años de Banda Soporte, y iba a estar tocando también la Triple Nelson. Creo que se hizo todo junto ayer, la verdad que no lo sé, no les podría decir, pero antes de que empiece el show de Eruca Sativa, hubo un video con motivo de estos 10 años de Banda Soporte, que en un momento fue un poquitito largo, vamos a ser sinceros, no porque haya sido, porque uno, viste, quiera decir, no, estos son unos putos, son otro programa, si fuera así, no, ni los nombraría directamente, pero estuvo bueno, obviamente, fue un resumen de todo lo que hicieron ellos durante 10 años, pero en un momento sí hizo un poco largo, porque la gente quería ver Eruca, básicamente, la realidad es esa, era el último show, miércoles, ya venía de haberse suspendido el anterior, entonces es como que la ansiedad me parece que era mucha. Ya la gente llega con otras ganas, ya siendo un día de semana no llegas con las mismas ganas que siendo un fin de semana. Es distinto al ambiente en el que estás. No sé si son más ganas o menos ganas, pero como decís vos, es diferente el ambiente, y aparte la ansiedad se venía acumulando, ¿no? Porque también, hay que decirlo, era un show eléctrico y rabioso, según como lo denominaron ellos en la previa. Y venían de hacer shows acústicos, entonces es como que las ganas de escuchar a Eruca enchufado, a los que nos gusta particularmente, es como que decís, ¡ay, loco, que salgan a tocar ya! Bueno, cuestión que salieron finalmente a tocar, tuvieron, como decía antes, la deferencia para la gente de Banda Soporte, que la verdad que hay que reconocer que hace 10 años que están laburando y están ahí metiéndole pilas y siempre aguantando también a lo que es el under, y a ellos mismos también, a los Eruca en su momento cuando arrancaban o cuando, digamos, no eran tan masivos. Cuestión que el show, bueno, fue una bestialidad realmente, no descubro nada con decir eso. Arrancaron con Marca Tus Marcas, que era el tema que estábamos escuchando antes. Después tuvieron en un momento el digamos, la parte acústica o semiacústica, porque no es que llegaron a estar todos o los tres, como se los ha visto en alguna vez, con las violas criollas. En este caso estuvieron, por ejemplo, en un momento, en este tema, justamente antes que vuelva a caer, estuvieron, estaba Lula con la guitarra criolla, estaba Brenda con su bajo eléctrico, y estaba Gabriel Pedernera, que es el baterista, a quien no había nombrado todavía, con los sintes, con mucho sinte, mucho sintetizador. Entonces no fue tan eléctrico y rabioso. No, tuvo esa, por ahí, esa cuetita que a mí particularmente, como comentábamos con Nano cuando estábamos ahí viendo el show, a mí, viste, como que yo quería verlo todo enchufado. No quiere decir que no haya estado bueno, ojo. Como decíamos antes, no sabemos si no es ni bueno ni malo, es diferente. Es diferente, exactamente, y bueno, a lo que iba antes es que después se intercambiaron. Estaba Lula con la guitarra eléctrica y Brenda con una criolla. La verdad que no pude llegar a identificar bien si era una criolla o era un bajo acústico. Me parece que era un bajo acústico, porque sonaba... ¡Oh! Había alguien atrás del escenario tocando el bajo. ¿Qué sabes? Ojo. No. Eso no lo sé. Eso no lo sé, pero viste, como que había mucha presencia en un momento del bajo. No sé si para un bajo electroacústico se aguanta tanta presencia. No lo sé. No lo puedo afirmar. Es una suposición mía y lo dejo ahí. Otra... Pero pensaba que eran dos personas tocando, entonces ahora quizás... Claro, no, bueno, sí, ya es, ya estamos hablando del bebé y de Brenda. Puede ser que el nene le tire, le toque el cordón umbilical, viste, de adentro, y ella toca más fuerte. Ojo, ¿quién te dice? Medio raro la imagen que acabamos de tirar, pero todo es posible en este mundo. Cuestión que, bueno, como les decía, en un momento bajaron un poquitito la intensidad para después volver a hacer los temas, digamos, fuertes. Y también hubo una... Algo que me llamó mucho la atención, yo publicaba en Twitter que habíamos estado en el primero del año, que habían hecho en el Teatro de Flores, y también estuvimos en el último, que fue el de ayer. La cuestión fue que en aquel primer recital del año en el Teatro de Flores, habían hecho un homenaje en algún momento del show al Flaco Spinetta. Y también se dio la particularidad que en este último show hicieron un homenaje, o un tema homenaje, a Cerati, que tiene que ver con Corazón Delator, que es el tema que grabaron para este ciclo, digamos, este programa especial que se hizo a través de la TV Pública, donde hay todo un homenaje a Gustavo Cerati, y me quiero quedar con un detalle de ese tema homenaje, de Corazón Delator. Es muy difícil, para mi entender, ¿no?, hacer que un tema tan conocido y tan metido en el oído y en el sentir de la gente suene a la misma canción, pero que no sea igual. ¿Se entiende? Estoy en eso. Bueno, la cuestión tiene que ver con que el tema no era igual a como uno conoce Corazón Delator. Es como que hicieron su propia versión de Corazón Delator, lo cual me parece todavía más valorable que hacer un tema y tocarlo exactamente igual. Los chicos de Lucas tienen eso, de hacer los temas a su manera, darle otra vuelta de rosca a un tema que, como se conoce o se sabe, por lo menos, o muchos creen, que de un compositor como Gustavo Cerati es muy moldeable lo que vos podés hacer con la música. Una vez que vos la tenés ahí y ya sabés, y sabés interpretar y sabés cambiarla, no es fácil hacerlo. Pero los chicos de Luca lo hacen, y lo hicieron muy bien con Corazón Delator, que fue un momento, digamos, especial del show, por lo menos a mi entender. Después, bueno, obviamente, la gente que había era increíble, estaba lleno el lugar. Estamos hablando de que era miércoles. Ojo, esto habla también del momento que pasa Eruca Sativa hoy por hoy, que es muy, muy, muy positivo. Aparte, creo que se han ganado ya ese lugar en la escena hace ya un par de meses, les diría también hace un año, les diría más que desde la salida de Blanco. Es como que fue el disco que lo catapultó de alguna manera. Realmente un disco impresionante. Y a mí se me hace lo que primero se me viene a la mente, es decir, bueno, ahora van a parar un poquito los chicos, van a descansar, tendrán sus respectivos niños o niñas, quién sabe. Y yo creo que va a ser el momento en que se ponen a laburar. También tocaron temas viejos, ¿eh? No fue solamente temas nuevos que hicieron o de Blanco, no, hicieron un repaso por los discos, un momento donde se dejaron improvisar un poquitito también. Se ve que a Gaby le gusta mucho el tema de los sintetizadores. Sabemos que es un productor bastante reconocido hoy por hoy. Gaby labura constantemente con muchas bandas dentro de lo que es el palo, podemos decir, que mantiene Eruca, y no tanto también. Y se dieron, como les decía, ese momento de improvisar, de estar haciendo un set, digamos, de improvisación, que la verdad que estuvo muy, pero muy bien realmente, y demostrando que también revuelven, como les decía antes, al tema de los temas viejos. En un momento mostraron temas de que estaba rapeando de alguna manera Gaby, que es algo que para mí en el próximo disco tiene que estar, porque está bastante presente. Se mantuvo en un momento con Gaby haciéndolo, después lo hizo Brenda también, no sé si rapeando, pero tirando esa especie de base más, sí, más hip hopera de alguna manera. Es algo que en el último sí no se escuchó tanto, ¿no? Exacto, me parece que para el próximo, volviendo a lo que decía antes, sería buenísimo que algo de eso esté realmente. Bueno, cuestión, un show de la San Concha de Dios. ¿Puedo cortarte un segundito? Por favor. Porque me dejaste con la duda con el tema de lo de Corazón del Ator, ¿a qué te referías? Bueno, escuchamos un poquitito. Dale, Eruca Sativa cerró el año y te lo contamos de esta manera. Ahora, como les decíamos recién, hicieron este tema, Corazón del Ator. Escúchalo y opiná también, ¿por qué no? Se van cayendo de mis labios. Bueno, obviamente también pueden comentarnos ustedes qué les parece, ¿no? Si están de acuerdo básicamente con lo que estoy diciendo yo, o por ahí tienen otra opinión totalmente diferente, y eso es lo lindo de opinar, ¿no? Que opinemos diferente y podamos escucharnos y por qué no compartir y asumir nuevas ideas, ¿por qué no? Lo lindo del arte, ¿no? Que no tiene una verdad, sino que son todas opiniones, gustos personales. Exacto, bueno, ahí pasó entonces Corazón del Actor, que para mí, como les decía, fue uno de los momentos también especiales del show. No me quiero olvidar de la única invitada que tuvo el show, que fue Florencia Villagra, a quien Lula reconoció como una la mentora en un punto de Eruca Sativa. ¿La mentora de lamentos o la mentora? La mentora, chita, con la pausa ahí, como para silenciar, ¿no? De alguna manera, esa cosa que... Bueno, cuestión, como les decía, un gran, gran show, porque realmente estuvo muy bueno. Tocaron cuestión de casi dos horas, habrán tocado una hora 45, como para cerrar el show con Desdobla. Y aquí hay un pequeño puntito. La única manchita que puedo llegar a encontrar, si se le puede decir manchita, es el hecho de la despedida. Yo cerró el telón y me quedé con un puchero como diciendo, un tema más. No me cerrés así de una. Suelen hacerlo los chicos igual, ¿no? No hubo un cerraron y volvieron por uno más. No. O un cortamos, chao, gracias, y volvieron con uno más. No, no, se empezaron a despedir. Se empezaron, chao, chao, gente, chao, nos vamos. Bueno, cuando uno te empiezan a decir eso, decís, bueno, quedan dos, tres temitas, más o menos. Los típicos chao falsos que arrancan desde la mitad del show. Más o menos. Bueno, por suerte no lo hicieron desde la mitad del show, pero sí, más o menos faltaban tres, cuatro temas. Y me quedé con esa espina, ¿viste? Me decís, yo pensé que volvían. Bueno, la verdad que un gran año cierran los Eruca Sativa, por lo menos aquí en Capital. Y la verdad que seguramente el año que viene algo haremos con los Erucas, y seguramente cuando tenga que ver con el nuevo disco, ¿por qué no? Que lo vengan a presentar, vamos a estar hinchándole las pelotas, como siempre. Peñeros, qué sé yo. Y podemos ayudar también ahí a la familia que está expandiéndose, como decía ellos mismos en el show. Bueno, de esta manera les contamos la presentación de Eruca. En un ratito vamos a estar ya aquí con Yanina Mazzarella contándonos del show de La Perra que nos parió. En un ratito se viene la gente de Se Va el Camello, van a estar tocando y van a estar charlando junto con nosotros. Quédate que hay más, capítulo 215. Sacado de la cama. the Beacon Theater, please welcome the Rolling Stones. Setlist. Okay, first song. Driving rain, but it's all right now. If I just stare, but it's all right. I don't think Jack Nash is gonna have a share. Watch it. I was raised by two. Bueno, están sonando los Rolling Stones. Ya lo presentaba el Moncho, que lo había presentado en aquel show que grabaron justamente como parte de un DVD, y fue filmado, o dirigido más que filmado, por Martin Scorsese. Exactamente, qué raro, qué loco que es presentar los Rolling Stones, ¿no? Como que presentar algo que no hace falta que lo presente. Es como una obviedad. Sí, es realmente una obviedad, porque no sé quién no conoce a Rolling Stones. Aparte, si estás en el show, sabés a quién carajo vas a ver, ¿no? Ojalá pudieras hacer sacar de entrada así. Uy, ¿a qué me toca ver hoy? Oh, los Rolling Stones. La puta madre. Bueno, arrancamos de esta manera a contarles algunas noticias. La noticia no tiene que ver tanto con los Rolling Stones en sí, pero sí tiene que ver con Martin Scorsese y con el cantante de los Rolling Stones, es decir, el señor Mick Jagger. Cuestión que no se queda quieto Mick, y aparentemente van a estar haciendo una serie sobre la industria musical en los años 70, obviamente ideada por Mick Jagger y llevada a cabo nada más ni nada menos que Martin Scorsese, pero en este caso como productor de ejecutivo de la serie y también dirigiendo el primer capítulo, ¿no? Como para mostrarlo. Buena idea, ¿no? Porque Mick Jagger es un músico que estuvo en el mejor momento de la música de los 70, se puede decir, de la industria musical mundial. Sí, claramente fue uno de los íconos, ¿no? De la música de los 70, y está bueno encontrarse con este tipo de material, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, que tenemos, andamos rondando los 30, cosas que no vivimos, ¿no? Y que no te enterás, y siempre a mí lo que es material fílmico para ver y que te traiga, digamos, data de época que no se vivió, o que aparte también no hay tanta, pero tanta información, porque convengamos que no era el mismo momento de ahora, ¿no? Que te tenés al alcance de la mano todo lo que va pasando constantemente. Está bueno, me parece una muy buena movida que está armando Jagger, que bueno, sabemos que es un tipo que no se queda quieto, más allá de estar siempre girando con los Stones prácticamente. También sigue, tiene varios de digamos proyectos ahí en el medio. El reparto de esta serie va a tener, entre otras personas, al hijo de líder de los Stones, Andrew Jagger. También va a estar Ray Romano, que es a quien, si alguno veía la serie Everybody Loves Raymond, por ejemplo, es el actor principal. Bueno, cuestión que se viene una nueva serie, en este caso sobre la industria musical, llevada a cabo por Martin Scorsese, y ideada por Mick Jagger. Say, Escuchamos ahora a los Guns N' Roses y la noticia tiene que ver justamente con la voz líder de la banda, es decir, con el señor Axl Rose, conocido, controvertido. ¿Qué más podemos decir de Axl Rose? Podemos decir también que esta semana que pasó lo mataron, pero solamente por internet. ¿Pero revivió? ¿Le quedan 6 vidas como los gatos o cómo fue la cosa? ¡Está vivo, Axl! ¡Está vivo con el dinosaurio de Susana! En cuestión que salió una publicación en un portal de internet llamado MSNBC, que es tiene, digamos, su autonomía, es un sitio que tiene visitas, digamos, que es un sitio que realmente existe. Ahora, ¿qué pasó? Esto fue falso. O sea, le plagiaron toda la, digamos, la plantilla de la página a esta gente, donde se publicaba una noticia en la cual supuestamente Axl Rose había muerto el martes por la tarde. Cosa que decís, ¿qué pasó, pobre? ¿Cómo es el video? No, que te muestran como Axl, que está vivo, el de Rápido y Furioso, ¿no? Claro, como esas bromas por Facebook, ¿no? Gente al pedo que tiene tiempo de hacer esas cosas. Sí, la verdad que sí. Bueno, después obviamente Axl se encargó de desmentir esto, pero obviamente a la manera de Axl. Salió diciendo con una foto que se ve ensayando en el estudio así, medio borroso él, tipo fantasma. Y como diciendo, ahora que estoy muerto no tengo que pagar más impuestos. Bromas así por el estilo. Siempre buscando el lado comercial también, ¿no? Axl, oh, bueno, siempre el lado de... Si no me puedo ahorrar un mango, me lo ahorro, ¿no? Bueno, cuestión que gracias a Dios Axl sigue todavía con vida. Y bueno, hay que chequear un poquitito antes de hacerse eco de la noticia, porque viste, por ahí aparece alguien famoso que falleció y aparecen todos los rest in peace, toda esa gente que digamos se acuerda de alguien cuando fallece, nada más. Cosas que no hay que hacer. Axl está vivo. Live and let live. Die. The song that angels sing, the spell that calls the gathering, the magic that might bring eternal life. The gathering. En las noticias y pasamos de una noticia delirante a otra noticia. Creo que esta es aún un poquito más delirante. Más que delirante, es como muy doloroso. Cuestión que la banda que estamos escuchando se llama The Line. Es una banda holandesa. Y su bajista, en el show que estuvieron haciendo hace muy poquitito, se rompió un testículo. Así como lo escucharon, sí, se rompió un testículo. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo mierda hizo el chabón para romperse un testículo tocando? ¿Hizo como Ozzy Osbourne cuando se comió, cuando mordió el murciélago? ¿O como cuando a Iggy Pop le sacaron los cristales rotos de su pie? No. Lo que pasó fue que la banda tiene como costumbre utilizar esos cañones, de alguna manera para decirles, que tiran papelitos, ¿vieron? Como, así como, son, digamos, es como una especie de explosión que hay, ¿no? El tipo resulta que puso su pie arriba de lo que es el retorno. Y sí, estaba tocando su bajo tranquilamente cuando de repente, ¡pum!, explotó. Y le explotó ahí. Tú decís, boludo, tenés que saber. Hola, Yanni, ¿cómo estás? Tenés que saber que cuando en este momento ponés el pie, tenés que conocer el tema, sabés que viene. Es más, en realidad no es que se pone a tocar, se pone a aplaudir, alentando es a verdad, la gente, que es peor verdad. Todavía. Se está tocando de última, bueno, me distraje tocando. No. ¡Aplaudiendo! Bueno, cuestión que el chabón a todo esto se la aguantó, se la bancó como todo un caballero, ¿no? Teniendo la premisa de The Show Must Go On, ¿no? Y terminó el tema, si bien quedaban un par de segundos, no es que quedaba tanto tiempo. El mono finalmente, nadie se dio cuenta en el momento, pero después el tipo se tuvo que ir porque no aguantaba más del dolor, una cosa dolorosa mal. Imagínate lo que debe ser que te explota un cañón y te rompa un testículo, o sea, que te lo rompa, pues se lo rompió literal. Le tuvieron que sacar 500 mililitros de sangre del escroto y un testículo roto. Y te decís, ¡ah! ¡Ay, qué dolor! Me muero. Qué me dolor, muero ahí yo. ¡Qué dolor! El tipo se la recontra aguantó y gracias a eso también, vamos a ser sinceros, estamos hoy hablando de Delane. Sí, ¿por qué forma este famoso, boludo? Dejame el anonimato, ¿qué querés que te diga? A mí también. Quedémoslo así. Por ahí termina cantando como la cantante, ¿no? ¿Quién sabe? Through the horizon, chase the sun. I've waited for the light to come, and at times I would give up. You have wrapped your loving arms round me, and with your love I'll overcome. You have loved me when I was weak. You have given unselfishly. Bueno, seguramente esta voz, a vos y a mí, por ejemplo, también, te suena de algún lado. Bueno, esto que estamos escuchando tiene que ver con material de Scott Stapp, que es el quien supo ser cantante de Creed. Bueno, hace unos días también salieron noticias como que él estaba muy sumido en la droga, que estaba en la ruina, que estaba muy, muy comprometido, ¿no? Como mostrándose... como una superestrella a la cual, como le ha pasado a muchas otras tantas, perdieron la mayoría de su dinero por este tipo de cuestiones. Medio raro en un punto también, ¿no? Porque cuando uno lee la noticia, medio como decís, uy, qué cagada, che, pobre chabón, ¿no? Cuestión que ahora, a los días o a la semana, básicamente, desde que salió esta noticia, o desde que se conoció esta noticia, se conoció también la noticia de que el señor Stapp ahora está tratando de recaudar unos $480,000 como para armar su álbum, y la manera que encontró para juntarlo es el conocido crowdfunding. ¿El crowdfunding qué es? Es cuando un artista propone una idea y le pide a la gente que done dinero para llevar a cabo esta idea. La cuestión es que en esta idea está sacar su nuevo disco y lanzar una novela. Completito. Lo que tiene esta forma, vos quizás lo relacionás, así, dicho toda la noticia, así toda junta, vos decís, él está mangueando plata porque se quedó sin plata para comprar droga. No, lo que tiene esta forma de pedir plata es lo que es, que es solamente utilizable para el destino que está propuesto. De no se puede usar para otra cosa. Claro, de esa manera se manejan desde la página, no es que la plata va al músico, no, sino directamente va a grabar el disco o sacar el libro o lo que sea. Sí, tiene que ser destinada pura y exclusivamente a eso. Igualmente, a través de la venta de un disco, de la grabación del disco, es como que el muchacho va a poder, imaginamos todos, pararse un poquitito nuevamente y lanzar su carrera como escritor, que va a ser el primer libro que va a escribir el señor Scott Stapp. $480,000, piensa. Y va a ser un disco en serio. Carito el CD. Sí, hay muchas bandas que lo están haciendo, esto, lo del crowdfunding. La verdad que a mí me parece una idea estupenda. Que ¿por qué no pedir? Nunca, no está mal pedir. En este caso es medio extraño la forma de cómo se dio, por lo menos para mí, ¿no? Cómo se dio la campaña. Apareció esto y al toque aparece lo del crowdfunding. Puede ser, igual también puede ser que haya sido genuino, que alguien se le haya acercado y le haya dicho, che, mirá lo que podés hacer. Por ahí, ¿por qué no? No era tan nuevo esto que estaba de crowdfunding, sino que estaba de antes y justo salió otra noticia y de paso saltó esto cuando empezaron a investigar. Habría que chequearlo. Cuestión es que Scott Stapp estaba buscando hacer su nuevo disco y recurre a lo que es el crowdfunding. Tirate porque todavía nos quedan algunas noticias más. Corazón. semana pasada les contábamos que Enrique Bunbury iba a parar por un tiempito, es decir, para el 2015 tenía pensado no subirse a los escenarios, por lo menos a hacer música. Y ahora de uno de los integrantes de la gira que está terminando Bunbury, que está haciendo justamente con Calamaro, sale con otra noticia. ¿Ya tenía pensado sobrevivir de regalías, decís vos? No lo sé, la verdad que no lo sé, pero Nacho siempre me plantando la semilla de la duda. Bueno, el anterior fui yo, está bien, vamos emparejando un poquitito. La cuestión es que el salmón, yo creo que lo que está buscando Calamaro, o no sé si lo que está buscando, pero que es, por lo menos en el caso argentino, es muy comparable con Bob Dylan. Yo lo emparento por el lado de que Bob Dylan es un tipo que ha sacado discos a lo Mona Jiménez, por ejemplo, casi un disco por año. Y Calamaro en ese sentido tiene también, es como que es el Bob Dylan argentino, lo vi yo. Por eso puse esta noticia, como para plantear el tema. Bob Dylan argentino, a ver, Andrés Calamaro lo que tiene es como que te saca muchos discos, pero te saca mucho rejunte. En este caso lo que está sacando es un disco que va a ser doble, que va a ser uno de su gira por Latinoamérica y otro de su gira por España. A todo esto sacó este año el disco Jamón del Medio, que no deja de ser también una recopilación. O sea, sacando en un año tres discos recopilatorios. Sí, bueno, por eso mismo también lo comparo con Dylan. Dylan también ha hecho eso de sacar discos así, muchos discos recopilatorios. Es como que tienen esa tendencia a sacar discos, sacar discos, sacar discos, y por ahí no con tanto material nuevo. Igualmente, yo a Calamaro lo banco en lo que haga. Me parece uno de esos grosos que tenemos de la música, por lo menos nacional, para mí entender indiscutiblemente, porque viene así como 30 años sacando discos el muchacho, y siempre un material del Salmón está bueno. Por ahí no te lo vas a fumar todo, como fue el Salmón, ¿no? Que fueron 6 discos, que creo que es un récord Guinness, ¿no? A verle que una disquera como era Sony te apruebe 6 discos, sacar 6 discos. Un juego bárbaro. Y lo que eran los 5, ¿no? Esa es la peor parte. Era una cosa, era para hacer un disco, básicamente. Un EP. No, tampoco sea malo, Nacho. Tampoco tanto. Bueno, la cuestión es que el Salmón no se detiene, va a seguir sacando material. Estamos acostumbrados a que lo haga de esta manera. Yo lo sigo bancando. Él, en este caso, sobre este nuevo material decía, o nuevo material, digamos, sobre este material que va a sacar, decía que históricamente nunca ha triunfado con los discos en vivo en España. Y sin embargo, en España cada vez que toca es un éxito, ¿no? Sabemos que a la gente de España le encanta Calamaro y bueno, por eso también tanta cercanía con Bunbury, ¿no? Dos íconos, uno de España, uno de acá de nuestros pagos, pero en realidad creo que están en las dos tierras, o entre dos tierras, como dirían también los heroicos. Gente, el Salmón no se detiene, nosotros tampoco. Sigue el capítulo 215, en un ratito ya está acá Yanina, vamos a estar con la cobertura de La Perra que los Parió. En un ratito nos visita la gente de Se Va el Camello. Quédate porque hay 215 para rato. Oh, avalancha y con ayuda aumentar la terrible presión, aumentar la terrible presión, presión, presión. Siempre cogemos, comemos, morimos, pero eso ya todos lo sabemos. Reímos, lloramos. Bueno, continuamos acá en nuestro capítulo 215 y ya está sonando La Perra que los Parió. Cuestión, La Perra tocó la semana pasada por ocasión doble, viernes y sábado estuvieron allí en la trastienda y allí estuvo Yanni Namazalea. Buenas noches, Yanni. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. La gente seguramente que bien, no te van a contestar, te contesto yo si querés. Tal cual. Mínimamente, ¿no? Como una cuestión de respeto. Pero, ¿vos bien? Fue buenísimo el show, te digo que la verdad que... Nada, yo decía que de este año la verdad que las bandas que más me impresionaron fueron Los Pérez García y esta, La Perra que los Parió, porque tienen eso de que no son una banda que recién empezaron, viste, que te genera tanto las canciones que tienen fiesta, pero a la vez tienen emotivo y te produce llorar y a la vez divertirte y saltar, y no es una banda cualquiera, la verdad que para mí fue uno de los mejores shows del año, de los que vi. Es bueno, es la primera vez que has visto, sí. No habías visto nunca La Perra que los Parió. No, y eso que están hace, o sea, un montón, ¿no? Desde el 2000 que están girando. Sí, hace un montón, pero... hace un tiempo que están los chicos. De hecho, en el Ideas en Estudio que pudimos grabar con los chicos, que se puede encontrar ahí en lo que es nuestra página, en www.pasabonda.com.ar, está, digamos, bastante de lo que es la data de los chicos. Tuvimos una gran nota con los chicos, la verdad. Sí, me mandaron saludos para ustedes cuando hablé con Nahuel, que bueno, por problemas técnicos no se pudo concretar, pero... Pero bueno, son cuestiones que pasan. Lo que sí se pudo concretar fue la charla, por ejemplo, con Martín, el cantante de Branca, que era uno de los invitados de la noche, ¿no? Sí, ahora la vamos a pasar en el medio. Pero lo que te quería decir es eso, que la verdad que lo que rescato es que de las bandas que vi en el año, esta de Los Pérez García, incluso Nahuel Amarilla, o sea, el cantante, el viejo, estuvo en el show de Los Pérez García y justo fueron las dos bandas que más me gustaron, sinceramente, ¿entendés? Te lo digo de corazón, o sea, las otras las veo, todo, pero estas son las que me llegaron, estas dos. Claro, puede ser, pero estas son las que más me llegaron, sí. Bueno, cuestión así es que estuviste ahí charlando, sí, estuviste y vamos, viendo show. Tal cual, y vamos a pasar, como siempre, los seguidores que dan su opinión al final del show, así que gracias a todos ellos porque dijeron cosas muy sentidas, y esta fue La Onda, la pasan los fans. Solo hay que ver adelante y creer que el camino en que estás es correcto. Ana Isela Silvestri, soy Valentina Alsina, sigo a La Perra hace 6 años y medio casi, y como siempre estuvo genial. Hola, Diego, de Barrio de Once. ¿Hace cuánto seguís a la banda? La banda ha sido hace 5 años, excelente banda, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de la banda? Lo mejor es la fiesta que se arma ahí adentro, y aparte suenan de carajo. Hoy, el momento donde empezaron a soltar los globos, ahí La Perra de Escobar, excelente. Nicolás, de acá de San Telmo, se los veía a los chicos medio disconformes con el sonido y a lo último la rompieron. Y me encanta ver a los músicos y la comunicación entre ellos, y se los notaba que algo no andaba y en los últimos 5 temas la rompieron. Mi nombre es Sofía, de Barrio La Boca. ¿Qué es lo que más te gustó? De hoy, los temas seleccionados. Porque hay temas mucho muy viejos que no han tocado hace un montón y están muy buenos que los vuelvan a tocar. Me llamo Matías Durán, soy de La Boca y sigo a La Perra con los Pérez hace 10 años, desde que lo crearon, porque mi familia con la familia de uno de los cantantes estaba unida. Y bueno, la canción que más me gusta es La Perra de Escobar y Murga para mi Soledad, porque involucra mucho al barrio de La Boca. Me llamo Yamil, soy de Villa Lugano y la verdad estuvo muy bueno. ¿Hace cuánto seguís a la banda? Y mira, lo sigo desde el 2012. ¿Qué es lo que más te gusta de la banda? ¿Qué es lo que más me gusta? Mayormente todo. No hay favoritismo en esta banda para mí. La verdad que me encanta todo, me encanta cómo suena. La rompen los chicos cada vez más, cada más recitales, mucho mejor todavía. Claro. ¿Y de hoy qué es lo que más te gustó? Sí, hubo un pequeño combo. Estuvo el lado bueno y el lado malo. El lado bueno es el de la viaba y el lado malo es lo que nunca te dije. Me deprimí como un loco, pero después de todo vale la pena. Llorar un poquito, ¿no? En un boliche de mala muerte encontré por hoy un abrigo. Hace unos pesos presté mi oreja, lloré y escribí una canción. Y aunque nunca fui amante de amor. Bueno, eso era La Onda La Pasan los Fans, todos los seguidores, lo que estuvieron contando. Y la verdad que, como muchos dijeron ahí, el show fue así, o sea, tuvo partes emotivas y partes de mucha fiesta. Recordemos que La Perra es una banda que viene hace desde el 2002 tocando, girando por todos los escenarios, y que, bueno, ahora en diciembre estuvieron presentando Ni Tan Pronto, que es el doble disco de Ni Tan Tarde, que era el anterior. ¿Doble disco? Claro, sea, porque Ni Tan Tarde fue el que sacaron en 2013, que decía Ni Tan Tarde, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Y Ni Tan Pronto estuvieron presentando algunos temas, en, o sea, por el internet, como nos contaban los chicos, después al final del show. Y quiere, o sea, era un doble disco con esa idea, ¿no? Como, bueno, a nosotros nos llegó, no, estuvo bueno eso. En un momento, una abuela amarilla, el cantante, el viejo, dijo eso en el medio del show. Nosotros nos llega esto cuando tiene que pasar. Ni lo apuramos, ni quisimos que llegue antes, nos llega en el momento justo, porque todas las bandas que están arriba y están abajo son nuestras amigas, y eso fue buenísimo, porque te da una idea de esa no competencia en el rock, ¿no? Sí, hay muchos que piensan que para lograr algo tenés que pisarle la cabeza a otro. En la música, creo que, no sé, por suerte se está dando cada vez menos esto, pero el hecho de pensar en competir entre las bandas, a mí particularmente me parece una huevada, y los chicos de La Perra, como decís vos, lo representan bien, y son como ellos mismos decían, ellos, el viejo se sube a tocar con 2 millones de bandas, o sea, sí, tiene amigos por todos lados, y sí, por algo los tiene, ¿no? Porque es así, porque ellos son así, la banda completa, son gente muy sencilla realmente, y encima estaban presentando, digamos, una noche que era el cierre de alguna manera del año, y además era la presentación no oficial, pero sí de alguna manera como para festejar un poquito la llegada de Ni Tan Pronto. Igual en un momento él también dijo, bueno, esto no es el cierre del año, acá se viene algo más grosso. O sea, esta segunda parte de Ni Tan Pronto es el complementario del anterior, y ellos lo viven como, bueno, a ver, o sea, queremos competencia, pero queremos que los fans opinen. ¿Quién le gusta más, el primero o el segundo? Y eso está bueno también. Ven como una continuación de... Claro, una continuación de eso, que las cosas tienen que llegar cuando tienen que llegar. No tenés que apurarlas, ni tenés que... En un momento él dijo también, o sea, hay muchas bandas que lo apuraron y tienen de pronto mucha convocatoria. Y nosotros estuvimos 10 años y ahora estás contentos con lo que somos, porque nos llegó en el momento que nos tenía que llegar. Claro, y aparte pasó poco tiempo también, ¿no? O sea, del disco anterior. O sea, el disco, me acuerdo cuando grabamos aquel día en el estudio, ellos contaban que justamente se venía el nuevo disco. Es decir, que en un año y, digamos, casi un año y medio, podemos decirle, meten 2 discos cuando venían a otro ritmo. Eso habla de que también se permiten hacer lo que tienen ganas de hacer. Tal cual. Bueno, y estuvieron anunciando, por ejemplo, que van a estar en el Cosquín Rock. Eso fue algo muy festejado. Lo dijeron cuando estaban haciendo Despierta, por ejemplo. Bueno, después, como te dije, o sea, hubo partes emotivas, muy emotivas, como en Todos lo Sabemos. Después, a continuación de Todos lo Sabemos, que es una canción muy emotiva, hubo un solo de batería del baterista Jorge Berkemian, que es un genio, ¿no? Y ese solo que te cuenta muchos chistes y muy buenos también. También. Y bueno, ahí se generó como murga, ¿no? Con el solo de batería de él, porque fue un solo, o sea, él, se habían ido todos ellos del escenario y estaba él solo con el solo de batería después de esta canción, y todos abuchándolo a él, o sea. Y después de esto, bueno, salió Nahuel y dijo, ¿una baladita más quieren? Y ahí hubo pogo y estuvo esta Cómo Evitar Que Sangremos. Y ahí empezó con... Estuvo bueno porque después empezó Nahuel con la guitarra y se fueron acoplando de a poco los demás, digamos. Después él entró primero solo. Después vino el bajo, la batería, después apareció el teclado, después el saxo. Y ahí se generó como... Se construyó esa, la canción esta Cómo Evitar Que Sangremos. Estuvo bueno eso, distinto, ¿no? Sí, de ir sumando instrumentos de a poquito como de a poco, para llenarlo, ¿no? Es como sí, que... Linda, linda movida. Y, o sea, hicieron así cosas todas muy distintas. Después invitaron a Andrulo de Falta el Resto, que bueno, empezó con Las Palmas esa canción. La canción, o sea, la voz del principio de Andrulo no se escuchó mucho, pero hicieron Más que hacer, que es una de las canciones muy buenas también de la banda, que dice, bueno, no sé más quién soy, estoy cansado de pensar en vos. Es como una canción medio que te da versuitera, ¿no? Candombe, uh-huh. Que después incluso sonaron tipo aplausos, tipo versuit de la gente, ¿no? Que se acopló con eso. Sí, y que en realidad es un ritmo, ¿no? Digamos que candombe, se lo adueñó de alguna manera por el famoso cantito versuit, pero claro, en realidad es un ritmo de candombe, que es una llamada, digamos. Pero te hacía pensar en eso, ¿no? Y después terminó con un recitado de los dos, de Nahuel y de Andrulo, este de Falta el Resto, que también, o sea, fue buenísimo eso. Y después siguió Andrulo también una canción más que hicieron, Murga para mi soledad, que también tenía todo esto del candombe muy versuitero, o sea, te hacía irte como a remitirte a Uruguay, digamos, ¿no? Esa. Bueno, en algún momento a los muchachos también es como que se los nombró como los próximos versuit, digamos, como que se los venía asomando, digamos, de alguna manera. Tal cual. Y bueno, nada, decían, encontré esta murga, si me rechazás, bueno, esa canción me generó un montón de cosas a mí también. Y después, a continuación, vino como un reggae donde él se puso, viste, que Nahuel agarra la guitarra acústica también, y ahí en el momento que agarra la guitarra acústica vos decís, wow, va a venir un tema que es impresionante, que te va a hacer o llorar o sentir mucho. Y bueno, ahí hicieron Esa Gente, donde nada, la cantó la gente, y eso estuvo buenísimo también. Y al siguiente empezó solo con el saxo, con ese cantito de vamos la perra que lo parió. Y ahí vino, tipo, él dijo, ahí vienen los momentos de los tipos. Y las dos canciones que tenían que ver con tipos, que es Maten al Tipo del Mercedes Benz y Como un Tipo Como Vos. Ponele. No, y después te digo, hubo muchísimos invitados. Entre ellos, bueno, ya nombramos a Andrulo de Falta el Resto. Después vino Alejandro Montero, el tecladista de Las Pastillas del Abuelo. O sea, como fue festejado. Claro, porque son amigos también hace mucho tiempo. Bueno, es lo que comentabas antes, ¿no? Es una banda que tiene muchos amigos y que ha crecido con muchas bandas. Las Pastillas es una de ellas. Sí, y bueno, cuando apareció Alejandro Montero también, la gente le empezó a tirar cosas a él, ¿no? Y Nahuel intervino y dijo, che, paren, tiene que tocar el teclado, déjenlo, ¿no? Un poco. Y ahí se generó un clima que, o sea, no te puedo explicar el clima que se generó, porque todos nos pusimos medio melancólicos, mal. La gente se empezó a sentar, o sea, en el medio, viste, de la pista de la trastienda, la gente se empezó a sentar. ¿Lograron que se siente medio toda la gente? Sí, toda no, pero muchos de los que estaban ahí saltando con todos estos temas se sentaron, o sea, veíamos al costado, estaban todos sentados, y ahí vino Lo Que Nunca Te Dije, que es esa canción que es para la gente que uno perdió, ¿no? Que dice, bueno, todas las mañanas te recuerdo y no hay mañana que no me despierte, que no piense en vos. Y esas cosas que todo el mundo se pone a llorar con eso, yo me puse a llorar. Y después, hablando con los seguidores también, o sea, cada uno se la dedica a alguien que no está en el momento, ¿no? Y fue un momento muy emotivo, te digo, la verdad, sin conocer tanto el tema, mi hermana se puso el grabador, lo puso a grabar en el momento como para después acordárselo. Y para revivirlo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Esos momentos. Es una banda que te puede llevar por diferentes climas, como hablabas vos, ¿no? Sí. De la fiesta, por ahí pasarte también al momento de introspección. Tal cual. Y también, a la vez, después de ese, seguido del emotivo, vino La Perra Disco Bar, que es el tema fiesta de la banda, y ahí fue cuando explotaron los globos, digamos, por el aire. No sé, las fotos que después vamos a poner en la página, pero empezaron tipo los globos a volar y se armó como un trencito en el medio. O sea, la gente que estaba sentada de repente se levantó y se armó como un trencito y seguía Ale Montero tocando el teclado, y ahí Nahuel se puso al lado de él, o sea, y él generó como una distorsión, que eso fue también mágico. Y hubo como un enganchado en el medio de ese tema, La Perra Disco de Bar, hubo un enganchado con La Rubia Tarada de Sumo. Claro, bien, bien, bien ahí. Y te hago una pregunta, así fuera de contexto, porque yo sé que ha pasado en shows de ellos que ha habido lluvia de tangas, por ejemplo. ¿Pasó ese tipo de cosas? Nada, eso no. No, hubo mucha fiesta y hubo muchos momentos emotivos, hubo muchísimos invitados, como momento te dije, de globos. Momento de globos, invitados, como te dije, Andrulo, Alejandro Montero de Las Pastillas del Abuelo. Después estuvo el Pela de Brancaleone, que también ese fue un momento mágico porque el chabón salió al escenario con toda la energía, con toda. Pero, o sea, la perra venía ya con energía porque venían tocando este La Perra Disco Bar. Pero él salió en este tema Ídolo con tanta energía saltando así que, bueno, fue buenísimo. Y él nos estuvo contando un poco qué es lo que le pasó con este tema. Así que vamos a escuchar a Martín Dufo de Brancaleone contándonos cómo vivió este tema. Tuve la suerte de poder elegir qué canción cantar y empieza porque me pasa algo particular con esa canción. Y bueno, lo que pasó, lo que vivimos, maravilloso. Claro, dijiste en un momento, esto se está prendiendo fuego. El escenario era una parrilla, pararse de arriba, como venía la mano hasta ese momento, era como si hubiese una parrilla. Bueno, todo picante, estaba todo recaliente. Ya estaban tocando así a 100. Y vos también viniste con una energía arriba. Y estaba parado al costado, hacía dos temas para ver si podía conectar, porque hay que subirse y acompañar, aunque sea. Bueno, y lo de la verdad que el Pela de Branca fue genial porque además, después de estar ahí explotándola, él en un momento dijo, cuando se fue, ¿no?, del escenario, dijo, esto es una parrilla, está ardiendo. O sea, esas palabras fueron buenísimas también y él nos explicaba un poco eso, de que estuvo parado al lado del escenario tratando de generar, que era muy difícil entrar en esa parrilla, ¿entendés?, como estaba ardiendo. Como absorber un poco de lo que venía, claro, arriba, ¿no? Para subir y estar a tono. Lo absorbió genial y yo quiero decir acá, ya que de paso estamos, que no salió en el audio, pero nos estaba contando que, bueno, el 13 de diciembre, ahora este fin de semana, van a estar presentando novedades en... El Uniclub, van a estar en el Uniclub y dicho sea paso también va a estar Lucho Katz, el charanguista y guitarrista de Pampa Yakuza, que me crucé el otro día, así que también le mando un gran saludo. No, y bueno, lo genial de él fue que después, o sea, después de irse, viste, con un invitado, se va y listo, se va. Pero él agarró y saludó a todos y cada uno, o sea, fue al baterista, al saxofonista, al bajista, a todos los saludó mientras empezaban a hacer la otra canción. Reivindicando eso, que son amigos. Que son amigos, que es humilde. O sea, a mí me encantó esa parte. Bueno, y después, nada, viste que el guitarrista siempre hace chistes, tipo, otra balada, y ahí sabés que te viene el descontrol mal. Y ahí vino La Viaba, que es una de las canciones esas que también son fiesta de la banda, ¿no? Además de La Perra Disco Bar. Y bueno, ahí obviamente, nada, todos agitando, bueno, y ahí fue el momento que te dije antes, que ellos empezaron a decir, bueno, que estaban muy contentos con todos los amigos que tenían, que por estar arriba y abajo no quiere decir nada, que ellos están ahora en un momento donde les llegan las cosas, pero que estar arriba y abajo no, o sea, no implica diferencias, digamos, en el rock and roll, que se trata todo de arte. Exacto, el arte es uno solo, la música es una sola, dirían también los chicos de 9 menos cuarto. Tal cual. Y bueno, después vino Prontuario, después dijeron esto del disco nuevo, ni tan pronto, que estuvieron presentando unos temas ahí por internet y que las van a estar, creo que sacando, nos contaba el tecladista, ahora vamos a poner el audio entonces, que nos contaba lo que le estaba pasando con el show, o sea, cómo lo vivió el show, y también esto del disco nuevo, cómo es que lo van a presentar y cuándo se va a dar, así que ahí escuchamos la voz del tecladista. ¿Cómo lo vivieron el show de hoy? Muy bien, la verdad, muy divertido, mucho calor abajo, mucho calor arriba, y así chiquito tener la gente muy cerca, está bueno, claro. Está bueno. Después del Vorterix, está bueno venir a hacer un doblete acá. Claro. Aparte, nada, con las novedades que tenemos, la verdad que está bueno. Eso, de las novedades, del disco, ¿cómo viene? El disco viene muy bien. Bueno, sacamos un adelanto ayer, a la 1 de la mañana salió el adelanto en Twitter porque tuvo más de 1000 likes. ¿Cómo se llama? El disco no se llama Ni Tan Pronto. Es el doble de Ni Tan Tarde que se había pasado. Claro. Y esperamos sacarlo a fin de año, pero todavía estamos en etapa de masterización y demás. Ah, todavía, y distribución por ahí tampoco tienen todavía. Todavía no está en camino. Está todo. Claro. Bueno, entonces ahí estaba el tecladista contándonos un poco cómo lo vivió el show, sobre el disco nuevo también, que van a estar, si ya sacaron algunos temas, van a estar presentando en los próximos tiempos, cuando terminen de masterizar, como nos decían. Y bueno, y después, o sea, lo genial de la banda fue que después de, o sea, de estos momentos emotivos y festivos que se intercalaban, digamos, todo el tiempo, hubo una parte al final que fue todo fiesta, ¿no? O sea, obviamente. Y bueno, ahí vino Prontuario, por ejemplo, El Viajero, que es una de esas canciones que él, Nahuel Amarilla, se las dedicó a todos los viajeros, ¿no? Que vamos por el mundo tratando de descubrir cosas. Bueno, ahí anunciaron, ¿no? Ellos, además de estar el viernes, hicieron este doblete en la Trastienda, porque estuvieron también el sábado. Fue algo importante, porque ellos ya habían estado en Vorterix, pero la Trastienda es como otro clima, ¿viste? Más íntimo. Es otro sonido también, ¿no? Es otra cosa. Si bien en la acústica van muy bien los dos lugares, la Trastienda es como que tiene otra mística por ahí. Sí, además como más, o sea, los fans están ahí, ellos están ahí, es como todo muy íntimo, cercano. Y bueno, y el tema que cerró no podía ser de otra forma para mí al final, que fue Brindis, donde Nahuel se puso la guitarra acústica de vuelta, ¿no? Y ahí Brindis, esa canción que dice, ¿no? Que, bueno, siempre la vida te va a llevar al final. O sea, no importa lo que pase, vos tenés que seguir en la tuya. Siempre la vida llega, las cosas llegan. Y ese es como el brindis final. Pero es una canción lenta, tranquila. Y con eso cerraron. O sea, cerró él. Él se puso al frente, digamos, Nahuel, con la guitarra acústica. Y lo genial, que no, o sea, no vi en ninguna de estas bandas últimamente, es que el baterista, el bajista, el guitarrista, todos dejaron sus instrumentos. O sea, se fueron de sus lugares sin instrumentos, al lado de él, a la par, en la misma fila, todos cantando la misma canción, tomando cerveza, tomando sus tragos, y todos como en el mismo brindis final, tipo un finale de Los Piojos, como diciendo, calles van a cruzar, en silencio yo te escucho regresar. Bueno, como que fue el final ideal para esa noche. Como para chocar las copas. Te contamos, claro, cómo fue. Entonces te contó Yanina Mazzariano, nos contó cómo fue el show de La Perra que los parió en la Trastienda. Seguimos entonces con el programa 215. Nos queda un poquitito más del programa. Dale, yo quiero decir nada más que, bueno, que la verdad es que el show fue buenísimo. La Perra es una banda que la vienen luchando muchísimo, que se nota, que es una de las pocas bandas, o sea, que te genera eso, que se nota que la luchan, que se nota que todos sus integrantes lo hacen a full, o sea, con el sentimiento. Y bueno, ojalá que, nada, que se contagie esta onda, digamos. Porque no todas las bandas te generan eso. Bueno, vos claramente te lo generó. Bueno, gente, gracias, Yanni, por la cobertura, realmente muy, pero muy buena y muy completa. Vamos a seguir entonces escuchando un poquito más de La Perra. Nos contó Yanni cómo fue la presentación de La Perra que los parió en la Trastienda. tumbas, más tumbas que cruces, más cruces que cristos, más cristos que fe, más fe que justicia, justicia de quién, quién te ajusticia, justicia lo que, cuál justicia, más, más hambre que nunca, más de lo menos. Más viejos, más acostumbrados, más empantanados, más de lo de ayer, más desorientados, ¿a dónde correr? En este bodoque, tan muertos de ser, cuidando el cogote. Capítulo 215. Me pegó una pina mano, no sé por qué, viste, esas cosas que uno hace porque. Sí. Mano loca, dedo loco. Uy, ¿tocó eso? Bueno. Mano loca. No, pero decía. Decía, mano loca, dedo loco. Y empecé a decir. Bueno, yo tengo una mala memoria. Sabemos que la memoria no es nuestra gran virtud. Cuestión que seguimos en el capítulo 215 y estamos escuchando al Indio Solari, que este fin de semana va a estar haciendo su famosa misa, en este caso, en lo que es Mendoza. Recién estaba leyendo, digamos, lo que sería la Biblia ricotera, de alguna manera virtual, que es Redonditos de Abajo, que es el blog este que auspicia de digamos, blog oficial, podemos llamarle de alguna manera. Sí. El blog, la página oficial de Bueno, resulta que sí, en realidad más que nada el indio, porque es por donde se él se suele expresar, digamos, cuando hay algún comunicado. Si bien lo suele hacer también por lo que es Vorterix, siempre con de la mano de Mario Pergolini, que es, digamos, quien tiene prácticamente la exclusividad de charlar con el indio. Si va a haber una forma de expresión a través de lo que son las redes sociales y lo que es internet, a través de redonditos de abajo es donde lo suele hacer. Contaban que hay un operativo por las entradas truchas, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas que se arman alrededor de esto? ¿Alguien me apagó el micrófono? Ah, fui yo. ¿Alguien me apagó el micrófono? Esto es un boicot. Boicot a la radiofonía. Boicot, bueno, viste cómo es. También que las últimas veces yo fui a varias del indio, fui a Gualeguaychú la última, y la verdad que todo el mundo que hablaba yo me decía que había entrado sin entrada. O sea que llega un momento que ni te controla. A mí de hecho no me las pidieron. Yo fui con mi hermana en Gualeguaychú, ni me las pidieron. O sea, llega un momento de la noche, o sea, cuando estás a una hora que empieza el show, que te dejan entrar así, no hay tanto control. Vamos en masa entonces todos para Mendoza. Bueno, yo estuve escuchando, por un lado, hoy estuve escuchando que mucha gente, por ejemplo, ayer en la cancha de River entró con la sube. Ah, mirá. Pasando la sube como que era la entrada, sí, que tengo carnet, y se mandaba. Vamos. Y por otro lado estaba escuchando, ¿no?, que hicieron en el día de ayer una, ¿cómo se llama cuando, tipo una... ¿Conferencia de prensa? Conferencia de prensa, qué palabra difícil. De los organizadores de este evento, ¿no? La productora del Indio. Y estaban informando, ¿no?, como por las altas temperaturas que estaba habiendo en Mendoza, como que el ingreso no iba a ser a las 4 de la tarde, que lo sé, que posiblemente lo pasen para las 6 de la tarde, ya que ellos podían controlar la cantidad de gente que había, como que estaban acostumbrados como para que el ingreso sea en 2 horas, sin, evitando problemas, y que pueda... horas. Entrar toda la gente a ver al indio, ya que en el lugar, como no hay sombra y por las temperaturas, para que no haya desmayos. Desmayados y demás. Igualmente me parece que 2 horas es un tiempo muy, pero muy reducido. Recordemos que la última vez que tocó el indio hubo casi 100.000 personas en el lugar. A eso me refiero. Y también te quiero decir que la mayoría de la gente... Contrale a la gente. Dale, porque yo como fui varias veces, la mayoría de la gente se queda haciendo las previas en las cuadras que hay anteriores, que se generan... O sea, la gente del lugar está feliz de que vaya el indio, porque se generan birras a todo tiempo, o sea, en todos los lugares anteriores al lugar del estadio, ventas de todo tipo, digamos... Y bueno, la gente se queda hasta último momento haciendo la previa afuera. Y entra al recital a último momento, la hora anterior. Sí, como suele ser en todo recital, por lo general, y más en lo que son los recitales así multitudinarios, ¿no? La gente se queda afuera hasta que... En realidad creo que en todo tipo de recital, ¿no? La gente se queda afuera hasta que empieza a escuchar el primer, digamos, acordes o por lo menos los primeros sonidos. Por lo general, no digo siempre generalizar, yo digo por lo general. Yo soy de los generales, gente... Yo cuando veo que arranca, ahí me mando. Claro, ¿por qué? Porque, vamos a ser sinceros, también hay otra cuestión, ¿no? Que por ahí te pasa que la bebida o sobre todo la bebida, ¿no? Porque vas a un recital, vas a tomar antes, obviamente. Adentro de lo que es el predio donde vos vas a ver el show, por general, o no te venden alcohol, y si te venden, te arrancan la cabeza. Entonces, por eso es que la gente también se queda afuera. Más allá del alcohol o no, ya te venden un vasito de coca, que viene la mitad es agua, y que te lo vendan a 30 mangos, ya es loco, pará, si me vas a romper el orto, por lo menos... Además, la misa del indio se genera eso, que en cualquier casa que haya alrededor, o sea, casas, ponen afuera la mesita y ahí te venden birra, o sea, no es lugares, digamos, bares. Sí, la oportunidad para el negocio también, digamos, ¿no? O sea, pero también genera eso de turismo y entradas, que a mí me parece buenísimo, porque me parece buenísimo que yendo una banda como es el indio, que genera tanta gente, haya tantos ingresos para una población que por ahí, viste, en otro momento, me parece buenísimo. Cuando toca la renga en La Plata es lo mismo y no es un lugar turístico, digamos. No, pero está bueno que, o sea, es una... Convengamos que es definitivamente bueno para el lugar, para donde se hace, tener un evento de estas características que, quiera o no, va a tener un montón de turismo, un montón de gente que va a consumir y va a dejar dinero en el lugar. A ver, me parece que hoy por hoy ya la discusión en cuanto a mí me parece que la discusión en cuanto al indio está en la cantidad de shows, que para mi entender debería ser más por ahí o más seguido y por ahí no tan lejos. Yo sé que, por ejemplo, hacer un show acá en Buenos Aires tendría que ser 7, por ejemplo, River, por ejemplo, pero también no es tan accesible, no, no es tan fácil para la gente que tenga que viajar hasta Mendoza, que es, te, eso te, te, te, o sea, es un billete más los 500 mangos que salen de la entrada del indio. Estamos hablando de que es un billete bárbaro. A ver, lo vale, es una experiencia única. Perfecto, me parece que podría hacerse de alguna otra manera. Convengamos que si vos haces un show al año para 100.000 personas, los que están al fondo de todo se comen el garrón de su vida porque están pagando una entrada para no ver un choto. Si vos haces 10 shows en un año, ponele que te vayan 40.000 personas, 30.000 personas, no va en la cantidad de gente que te vaya a ver un show, sino en la que la gente pueda apreciarlo y no tenga que estar todo apretado, tanto quilombo para ver a un show que lo haces una vez al año. Yo me te parece lo que es un eso. Poco la cuestión un poco de laburar, claro, un poquito más, también para la gente, no para sí. él. Yo te lo discuto en el sentido de que cuando uno espera algo tanto más, te genera tanta ansiedad, como dice el principito, ¿viste? No vengas a tal hora porque yo te voy a esperar a otra. O sea, decime una hora y yo... prefiero que esté dos veces en el año y que esas dos veces en el año sean buenísimas y esperarlo y que sea la fiesta antes de que esté un montón de veces y que ya no me genere nada irlo a ver. ¿Puedo decir que haciendo cinco shows al año te cambiaría, para, no sería sí, lo mismo, sería tan la genial? La espera es lo mejor que puede haber, o sea, por un lado también. Y por otro lado también, o sea, el indio no va a estar en Buenos Aires, eso ya sabemos. Yo no digo... debería poder estar en Buenos Aires, porque estamos en el siglo XXI. Convengamos que si ellos tienen una productora que es la que se encarga de, por ejemplo, en este caso, hacer entrar a toda la gente en dos horas, tienen que estar capacitada también como para hacer, por ejemplo, varios shows en Capital y que no haya desmanes. Tocando una vez en Tandil, una vez en La Pampa, una vez en Córdoba, una vez en, no sé, en La Quiaca, pero distribuílo si querés y hacerlo más seguido. Es una forma de que la gente tampoco tenga que acumularla todos juntos en una ciudad o un pueblo y le compliques también la vida a la ciudad, pueblo, provincia donde hagas el evento. Pero lo que yo te digo es justamente lo contrario, que la gente está feliz de que vayamos ahí. Yo te lo de Gualeguaychú y evitando problemas. Sí, ya sé, pero los de Gualeguaychú, por ejemplo, en el último recital, están felices que vayamos ahí, que copemos todo. ¿No te imaginas la gente lo feliz que se pone? Los que decís vos que se ponen mal porque copamos Gualeguaychú, ponele, y ahora Mendoza, son los menos. Los más son los que festejan y los que te dicen, dale, vení, te vendo, o sea, te doy hielo, nos daban hielo con internet. Ir a ver a un show y verlo a dos cuadras de distancia del escenario. En cuanto, yo creo que en ese punto lo que dice Yanina, a ver, estamos representando a diferentes pensamientos, ¿no? O sea, no todos pensamos igual. El indio es un ícono muy grande en lo que es el rock y genera diferentes opiniones. En cuanto a lo que es la mística y demás de la misa, yo eso también me parece que está bien. Me parece que se puede seguir manteniendo esa mística, como decías vos, también haciéndolo en diferentes lados. ¿Por qué no? Yo planteaba el tema de Capital, no por una cuestión de que diga, ah, Capital. No, a lo que voy es una cuestión de organización. Si se puede organizar un show y hacer que entre la gente en dos horas, esto es un ejemplo igualmente, ¿no? Creo que se podría organizar para que la cosa se haga acá en Capital o que se haga en otros lados también, pero que se haga más seguido, que sea más en ese sentido más popular, en el sentido de que hoy por hoy no puede acceder cualquiera a ir ver un show del indio porque te genera un costo muy alto. Entonces nos llenamos después la boca de que queremos crecer todos juntos. Bueno, creo que me parece que estaría bueno de llevar la palabra de la palabra a los hechos, básicamente, no solo hacer por ahí en algún punto demagogia. Ahora, ¿es el más grande del rock nacional argentino el Indio Solari? Creo que en esto nadie lo va a discutir. Para mí el más grande es Diego Torres. Bien ahí. Yo creo que si empezamos a hacer una votación, Diego suma mucho más de lo que pensamos todos, ¿eh? Ojo. Cuestión que se viene un nuevo show del Indio, siempre genera debate y está bueno que exista el debate y que podamos escucharnos lo que pensamos y respetarnos también lo que pensamos, porque no todos pensamos igual y no tenemos que hacerlo tampoco. No es necesario que todos pensemos igual. Seamos un poquito más tolerantes. El Indio va a estar tocando en Mendoza y será noticia por todos lados. Nosotros nos ocupamos por lo menos de charlar un poquitito de eso. ¿Cuánta gente habrá, decís vos? ¿Apostamos? ¿Cuántos? Apuestas. 150. 130. No 100. Sé si 150. 100. Te mantenés. 100. Bueno, ahí gente, estamos. Seguimos con el capítulo 200. Si me quedé con los números, viste, se me empezaron a chisporrotear. De 150 mil. Son las 11:30 ya, viste. Uno está medio quemado ya el fin de año, ¿viste? Ahora lo buenísimo es que cualquier excusa siempre es, porque es el fin de año, ¿viste? Bueno, para cerveza, y da para tomar, y da para ser felices, y da para seguir estando un ratito más al aire, ¿por qué no? uno me dijo que diciembre es las vacaciones eternas, ¿viste? Como que te genera diciembre las vacaciones eternas, todos los días salir del trabajo y tomar cerveza. Ojalá que haya vacaciones eternas para todos. En un ratito seguimos con más, gente. Música, podés darte cuenta que estamos ingresando al momento de esta onda. No la tenías. Estos momentos que escuchás algo raro, que te va a decir, esto lo conozco, pero no así. ¿Qué pasó acá? Ese momento que estás comiendo un bife, por ejemplo, con lechuga y tomate, y dices, mira, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué carajo es esto? Esto es esta onda. No la tenías. Just a friend. Bueno, sí, nos pegamos una playada marca Tenaza, ¿no? Pero bueno, esta es esta onda, no la tenías. Temita volado, así, que no se parece al original. Esto fue Viernes 3 AM de Charly García, hecho por Alto Camet. Una onda volada como hasta semi-pop, te diría, ¿no? Como tiene mucho ahí sintetizador, mucha electrónica en el medio metido. Sí, costó, realmente costó, y por lo menos a mí, que yo tampoco lo había escuchado este tema, me costó identificarlo el tema. Bueno, eso es lo que se trata de eso, en realidad se trata esta sección, de traerte temas diferentes, temas covers, por lo general a veces originales, hechos de una manera diferente. Le llamamos, esta onda no la tenías. Quedó nomás, escucha. To me, the change has come. Under my thumb, a squirming dog just had her day. Under my thumb, a girl who has just changed her ways. It's down to me, the way she does just what she is told. It's down to me, change has come, she's under my thumb. Under my thumb, a Siamese cat of a girl. Under my thumb, she's the sweetest pet in the world. It's down to me, the way she does just what she's told. It's down to me, a change has come, she's under my thumb. Under my thumb, her eyes are just kept to herself. Under my thumb, well, I can't still look at someone else. It's down to me. Bueno, viene hoy más que nunca esta onda, no la tenías, ¿eh? Viene difícil, ¿no? Así complicada de sacar. Esto fue Under My Thumb de Rolling Stones, hecho por Michael Hutchence y London Symphony Orchestra. Bueno, recordemos que Michael Hutchence, como dice Nachito, es quien era el cantante de In Excess. Actual fiambre. Exacto, actual fiambre. Esta onda no la tenías hoy, bonus track. Y mira lo que viene, ¿eh? Tremendo, tremendo. Creo que con esta derrapamos mal, pero bien, sonó lindo. ¿O no, Nachito? Ojo, comparado con la original, esta es mucho mejor. Las otras porque la mina estaba buena, pero si no... Sí, era relativo eso también, ¿no? Ahora vos la ves y dices, oh, no sé si estaba tan buena. Cuestión, este tema originalmente es de Bandana. Sí, escuchaste bien, de Bandana. ¿Cómo puede ser hecho en este caso por Corso Gómez? Definitivamente esta onda no la tenías. Quédate porque todavía nos queda un ratito más de programa. Escuchando los acordes en la próxima canción. cha-cha-cha, only cha-cha-cha. Are we fired you yet? You got the cha-cha-cha, no? Yeah, we're fired. You got that one, right? Empezamos a despedir de alguna manera. Yo sé que hay mucha gente en este momento llorando del otro lado, desconsolado, diciendo, no, ¿cuánto voy a tener que esperar para escuchar a los chicos? No veo. Todavía no terminó, sí, que corten de una vez por todas. Los entiendo, gente, pero no. Mientras ustedes sigan quejándose más, vamos a seguir, vamos a estar dándoles ahí, quemándoles los oídos, metiéndoles el pasar la onda en el cerebro. Wow. Ojo. Por lo menos nos queda un programa más. Sí, es verdad. Nos queda un programa más y nos queda, obviamente, también una transmisión más de la Ciclola. Ojalá. Nos queda el programa 216, que va a ser el último de este año, que va a ser el próximo jueves. Pero también vamos a estar retransmitiéndoles cosas durante el fin de semana, la semana que viene también. Pero ya se los vamos a contar todo eso, ya vamos a estar charlando de todo eso. Antes de todo eso, es el momento de que la señorita Nanu Wagi mande saludetes a la people que se estuvo comunicando, que estuvo ahí haciéndonos el aguante de alguna manera. Como siempre decimos, gracias por estar ahí. La saludadora oficial, ¿no? La señorita Nanu Wagi. Qué cargo que tengo. La saludadora, bueno, los saludos son para... La saludable. Laila Fuser. Hacemos ruido cuando quieras, no hay problema. Porque está incómoda. Laila Fuser, Vanina Biglione, Agus Esteban. Saludos. Mariano Cid. Bonito. María del Carmen Martínez, Andrés Beis. Y dos saludos muy especiales. Uno para Agos Pagani, que nos pasó las fotos de la perra que los parió. Muchas gracias. Gracias, Agos. Muchas gracias. Genia. Y el otro muy especial es para Lucas Cuenya, que es un amigo mío. Que se va de viaje la semana que viene y por 3 meses no lo voy a tener. Éxitos, muchos éxitos. Que la pases goma. Roqueala, loco. Te quiero, Luqui. Te vas, te alejas. ¿Qué más querés, no? Claro, te vas a pasar de fiesta, loco. Que tengas la mejor, boludo. La mejor. No te conocemos, pero obviamente te la mandamos de acá. La mejor. Bueno, gente, nos vamos a estar retirando ya. Como les decía antes, se va acabando el programa. Un programa que tuvo de tutti, ¿no? Podemos decir, como siempre, prometemos cosas. Bueno, hoy nos tocó de prometer algo y no poder cumplirlo. Finalmente los chicos de Se va el camello no aparecieron. Se ve que se le fue el camello y salieron corriendo a buscarlo. Se iban a pegar carteles en los postes de los árboles. Se perdió camello, por favor, si lo ven, llamen al 153-942-5321. ¿Dónde está el camello? Por favor, comuníquense. Si ven un camello por ahí caminando por las calles de su barrio, llamen y nos informan, ¿no? A ver dónde está, qué podemos hacer, si podemos rastrearlo y si podemos traerlo acá al piso. Bueno, primero que nada, esperemos que no haya pasado nada. No sabemos realmente qué les pasó a los muchachos. Esperemos que no les haya pasado nada. Eso es lo fundamental. Más allá de la no visita, también estuvimos contándoles de lo que pasó con la presentación de Eruca Sativa en el Teatro de Flores. Estuvo Yanina contándonos, está Yanina todavía acá con nosotros, no es que se fue, pero nos estuvo contando ella de lo que fue la presentación de La Perra que los Parió en la Trastienda. Tuvimos agenda, tuvimos noticias, tuvimos esta onda, la tenías que hoy creo que fue una de las... Mira, no quiero exagerar, pero me parece que fue una de las mejores del año de esta onda que la tenías. Sabes que yo estaba pensando en lo mismo, ¿no? Quizás algún que otro tema suelto, pero hoy creo que en el conjunto, en el conglomerado de temas de esta onda que la tenías, creo que fue una de las mejores agrupaciones que salió. En el global, realmente una muy buena sección de esta onda que la tenías. Estuvimos también charlando del tema del Indio, que va a estar tocando ahora en Mendoza este fin de semana. Bueno, gente, la verdad que es un placer nuevamente estar aquí. Estuvimos el martes pasado... una vez más en La Ciclola, para aquel que no lo pudo escuchar o que quiere volver a escucharlo, se puede escuchar a partir de este martes cuando lo estemos retransmitiendo por lo que es nuestra nueva página. ¡Qué linda que está! www.pasalaonda.com.ar. Si estás escuchando esto, lo estás haciendo desde ahí. Pero vos entrá, disfrutala, recorrela, porque tenés mucho material, tenés programas anteriores, tenés los programas de estando la tenías, tenés todos los shows, todas las transmisiones anteriores, tenés La Ciclola subidas. Tienes todo lo que puedas buscarte, puedes buscar las bandas por las bandas, por los programas que estuvo acá, puedes encontrar los videos, las fotos y todo el material que tenemos para ofrecer. Mucho, hay mucho ahí en lo que es nuestra página. No me quiero olvidar también de agradecerle a la gente que hizo posible que tengamos esta nueva página, que es, bueno, Virginia a la cabeza, ¿no? De Idea Delivery LA. .com, así que visiten el website de las chicas, que realmente está muy bueno y aparte labura menos, o sea, el fiel reflejo es nuestra página, ¿no? O sea, está buenísima la página. ¿Qué más te puedo decir? Véanlo, cualquier cosa que te guste, decilo y pedíselo y ella te lo puede hacer. Si hay algo que no te gusta, nos lo decís y lo corregimos para que vos te sientas cómodo revisando nuestra página. Exacto, estamos para mejorar. Bueno, gente, como les decía, el martes que viene retransmitimos la ciclora de este martes pasado. El próximo sábado vas a poder escuchar nuevamente a través de lo que es Radio Chudas, desde las 17 horas, el capítulo 214, es decir, el del jueves pasado, con la visita de Nico González de Sig Raga. Estuvimos charlando con él, entre otras tantas cosas que tuvimos la semana pasada. A partir de las 17 horas del domingo podés escuchar este mismo programa a través de Radio Chudas. Nosotros hacemos la vuelta para con los muchachos de Radio Chudas del programa que graban los lunes a las 8 de la noche. Nosotros lo retransmitimos los sábados desde las 21 horas. El sábado mismo, desde las 15, Mundo Bullicio. Estamos ahí en veremos, ¿no? Viendo si salimos o no salimos, porque estamos con complicaciones todos, ¿no? ¿Viste? Como para... Fin de año. Excusa para todo. El fin de año es la mejor excusa siempre. Entonces estamos... Uno tiene un cumpleaños, otro que tiene que ir a un tal lado, otro a otro tal lado, otro a tal lado, otro que estudiar, otro tiene que hacer nada pero no tiene ganas de ir. Es como un conglomerado de cosas que uno dice... se complica. Así que puede ser el primer sábado sin Mundo Bullicio desde hace 2 años. Mira vos, después de 2 años. Bueno, igualmente se viene la fiesta, ¿no? El 20 de diciembre allí en la radio lo van a hacer al final, ¿no? No, el 20 de diciembre, último programa de Mundo Bullicio, y después a la noche fiesta en el Churqui, en Jolie 3500, si no me acuerdo, te voy a mentir. Así vamos que si no a ir, Nacho, nos vas a invitar a todos, los oyentes, los que estamos acá. Obvio. Así que... Ya está, Nacho, ya ni dijo que nos invitas a todos. Ya es una fecha para la agenda que viene, y yo los invito a que vengan, ¿viste? No les voy a pagar la entrada. Qué puto. Me encantaría hacerlo, pero no me permite. Pasa la onda, Nacho. Mi manager me dijo, no lo hagas. Bueno, gente de prensa, queremos también, hablando de fechas, ¿no? Este sábado es... Tenemos una fecha especial. ¿Cuál? Tenemos el festival Por la Memoria. Hay más de una, entonces. Se va a estar haciendo, obviamente, Por la Memoria. Por los derechos humanos, porque el 10 de diciembre, ¿no?, fue el día, históricamente, el Día de los Derechos Humanos. Así que este sábado se va a estar haciendo el festival, van a tocar un montón de bandas, entre ellas Eruca Sativa, La Perra que los Parió, ¿qué más? Versus Garabat. O sea, hay un festival que tiene que ver justamente con la memoria, algo que desde acá proponemos siempre mantener, ¿no? O sea... Como dijo también el indio, ¿no? Recordémonos, no nos olvidemos de nosotros. Súper importante. Bueno, gente, nos vamos. Y sí, Janina, decime. No, nada. Decime a la gente. En estos momentos que justo, o sea, apareció justo el nieto 116. Qué bien ahí. O sea, sigue, ¿no? La memoria ahí presente en todos lados. Y bueno, está buenísimo festejar el Día de los Derechos Humanos, el Día de la Democracia también. Sí, totalmente, hay que seguir luchando. Evidentemente lo de la gente de Abuela de Plaza de Mayo, no descubro nada con decir que es un ejemplo. Lo lindo es que este año, a través de también lo que pasó con Estela, ¿no?, que apareció su nieto, hubo más que se mandaron también, que se animaron por ahí a buscar su verdadera identidad. Nos faltan muchos todavía, nos faltan muchos nietos, pero lo interesante es que van apareciendo. Gente, nos vamos yendo, nos despedimos. Mi nombre es Cristian Devoto, he estado en lo que es la conducción del programa. Este ha mirado las teclas en la co-conducción el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más, gente, esto se acabó. Nos vemos el próximo jueves. En la crónica, cronista especial, tenemos a Janina. Buenas noches, gente. Yo lo único que quiero decir es que... No importa. Sí, dale, rápido, habla, vos habla. No, sí. Que se viene una fecha especial. Termina el campeonato, chicos, no hablaron de... ¿Qué le importa? Nanu. Nanu estuvo en las redes sociales, también en la fotografía. Nanu. Bueno, un beso a todos y nos vemos el próximo jueves para despedirnos de este año. Se va el 2014, nosotros también nos vamos, se va el capítulo 215, nos vemos. ¿Cuándo nos vemos, gente? Chao, nos vamos con música, Catupe Cumachu haciendo Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Nos vimos. lo que quiero es que pises sin el duelo. Lo que quiero es que pises sin el suelo.